Señoras y señores, su atención, por favor, mamá y papá. Ritmo Cuento, un viaje por la imaginación a través de las palabras, el canto y la ciencia. Ritmo Cuento, un espacio para descubrir las emociones de grandes y pequeños. Ritmo Cuento. Bienvenidos, un nuevo Ritmo Cuento sale al aire, el espacio de pequeños al que están invitados los grandes también. Bienvenidos todos. Y toma en cuenta, si eres profe, si eres guagua, que quiere compartir este programa en su cole con otros amigos, si lo quieres transmitir, solo llámanos y te enviamos los links. O entras a nuestro Facebook, Casa de la Cultura de Ecuador, pinchas a escuchar y lo oyes en el momento en que tú quieras, porque siempre están allí. 099-657-7004. Si te quieres comunicar con nosotros directamente. Y recuerda, por Facebook o por cualquier otra de las vías de Internet, te puedes comunicar con nosotros. ¿Están de acuerdo? 099-657-7004. Recuerden que también regalamos un libro que nos da la señora Gladys Ortiz cada semana. Ella tiene un kiosco con muy buenos libros infantiles aquí cerquita de nuestra emisora. Si quieres ganarte el libro, envíanos un mensaje al 099-657-7004. ¡Listo! ¡A nuestra primera sección! Érase una vez el corazón de las mágicas historias de hoy y de siempre. Érase una vez. Encantados de saludarlos y darles la bienvenida a un nuevo espacio de los más chicos al que son bienvenidos los adultos también. Una vez más les agradecemos su sintonía, que estén con nosotros de la mano de este equipo que hace cada día lo mejor para llevar una programación de calidad a nuestros oyentes. Muchísimas gracias y bienvenidos todos. A ver, chicos, la semana pasada hablamos de muchos sabías qué, pero no les contamos ningún cuento. Así que hoy, como compensación, vamos a dedicar el programa a contar muchos cuentos. Esperando que estén encantados y de acuerdo con nosotros, aquí va. Para empezar, vamos a decir que hay muchas clases de libros donde encontramos los cuentos. Muchas clases. Leemos, disfrutamos a lo largo de nuestras vidas. ¿Qué es lo tan especial que tienen los libros y los cuentos? Aparte de que son divertidos, fantásticos y que nos enseñan mucho, que merecen un programa como este y tantas otras cosas que se hacen. Acaba de terminar el maratón del cuento en la ciudad de Quito. Fue maravilloso ver la cantidad de autores, escritoras, de ver la cantidad de personas que asisten a ver, a escuchar charlas y espectáculos de la calidad que se hicieron allí. Felicitaciones a la Girándula, que es la Asociación Internacional en su capítulo Ecuador, que agrupa a libreros, editores, escritores, ilustradores y todos los que tienen que ver con el mundo del libro infantil y juvenil. Gracias a todos ellos por hacer posible cada año la Maratón del Cuento. Ahora nos vamos a cuento. Ciertamente, ya nos vamos a cuento. Thank you. trompeta. Escucha Ritmo Cuento en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.casadelacultura.gov.es. Antes del primer cuento les voy a hacer algún comentario. Hay muchas clases de libros donde aparecen cuentos, pero muchas clases. Por ejemplo, están el libro Cometa, o Papagayo, o Satélite, que es ese libro que tú recuerdas porque te fuiste volando en su cola. Te agarraste allí entre las palabras maravillosas, flotaste por el universo. Ese es un libro maravilloso. También están esos libros que llamamos marinos, o libros océanos, que son esos libros que cuando tú los lees, sientes que has aprendido muchas cosas nuevas, que has entrado a mundos que jamás sospechaste que existieran, que te has movido de otra forma en esas corrientes marinas. Esos son libros maravillosos. Después están los cuentos o libros tatuajes. Eso que se te pegan de la piel y que tú los vas a recordar por mucho tiempo como si fueran una parte tuya. Los cuentos comestibles, ¿sí? Esos cuentos que son tan, pero tan buenos que tú te los lees ¡glup!, como si te lo tragaras de un solo golpe. El cuento que se rima, como ese cuento que dice: este era un rey que tenía un palacio de diamantes, una tienda hecha de día y un rebaño de elefantes, un kiosco de malaquita y un gran manto de tisú, y una gentil princesita tan bonita como tú. Ese es el cuento Margarita de Rubén Darío, el poeta nicaragüense, que puedes buscar en nuestras librerías, en nuestras bibliotecas, pedirlo prestado en el bibliobús, en el bibliorecreo, en el centro comercial del recreo, en fin, en la biblioteca Pablo Palacio, la que está frente a la Carolina, en la biblioteca Eugenio Espejo, en la biblioteca, bueno, en fin, hay tantas bibliotecas donde lo puedes conseguir, Federico. También la Biblioteca Federico, que por cierto estuvieron en el Maratón del Cuento con un lugar que se llamaba la Casa de Federica, para que vieras que se puede leer en la cocina, en la sala. Hicieron un gran trabajo en este Maratón del Cuento los de las bibliotecas municipales. Gracias a todo el equipo de Soledad que han hecho posible tantas cosas maravillosas. El cuento fantasma, ese cuento que tú dices, pero yo lo leí, sí, pero no lo encuentro, no sé dónde está, no sé de dónde lo saqué. El cuento soñado, ¿ese cuento existe o solo lo soñamos? Y si lo soñamos, ¿está aquí o no está aquí? El cuento de las mentiras, que como no hay uno de verdades, nunca estará seguro de qué tan cierto es. El cuento invisible, ese que tú sabes que leíste, que tú sabes que lo tienes, que tú sabes todo del cuento, pero no lo encuentras, no recuerdas la portada. Después está el cuento farol. Es ese cuento que iluminará tu vida y que lo recordarás por siempre jamás. Todos esos libros son diferentes para cada uno. Para mí puede ser que un cuento sea tatuaje, pero para ti es farol, o para mí es un cuento de la soñado y para ti de las mentiras, en fin. Bienvenidos todos a este programa que hoy vamos a dedicar a los cuentos. Vamos a empezar por uno que nos encanta, nos gusta muchísimo, de Carla Kuskin. Nosotros hicimos una versión libre. Es viernes y casi es de noche. Afuera, la oscuridad se hace más oscura. Por aquí y por allá, por toda la ciudad, 105 personas se visten para ir a trabajar. Primero se bañan, unos toman un baño más largo, otros más corto, unos usan mucho champú porque tienen mucho cabello, otros pocos. Se enjabonan, se enjuagan y luego se secan. Unas toallas son rosadas, otras azules, otras verdes, otras moradas. En cada una de las casas de esas 105 personas se están secando. Salen de la ducha, salen de secarse y ¿qué hacen? Se van a tomar algo de cenar porque los espera una jornada larga. Así que van a la cocina, unos se sirven mucha comida, otros menos, unos se sirven solo frutas para tener más energía, unos se sirven una gran ensalada para tener mucha energía y nutrientes, otros se comen otras cosas, otros solo toman agua porque no les apetece comer. Y así se empiezan a vestir. Todos se van a poner pantalón negro y ellas se van a poner vestidos negros. Unos con tirantes, otros son más alargados, otros más cortos, unos anchos, unos tipo falda. Todas se ponen sus vestidos, con sus tacones unas, zapatos bajos otras, cada quien como prefiere, pero todas de negro. Ellos todos se colocan sus pantalones negros y sus camisas blancas. Y luego sus corbatines. Hermosos. Luego se colocan la parte de arriba de su terno y se miran al espejo. Todos se peinan cuidadosamente. Unos con sus cabellos cortos, otros con sus cabellos más largos. Todos se peinan y se acicalan con mucho cuidado. Cuando están listos, toman su maletín. Unos lo tienen muy grande, otros pequeñitos, unos otros son como redondos, los otros son como más rectangulares, los otros son como más ovalados, unos son muy, muy pequeñitos. Y el que se pone un terno distinto, que tiene cola de pingüino, forma de cola de pingüino, él sabe lo que hace y no agarra instrumento. Agarra una vara que es mágica. Mete en su estuche la vara y todos están saliendo de sus casas. Unos viven más lejos, tomarán un taxi, irán en su auto. Otros viven cerca, irán en su bici, irán a pie. Otros irán en la ecovía, otros van a ir en un bus y luego tendrán que cambiar de bus para poder llegar en el trole y empiezan a entrar. Ya va a ser la hora. El público está adentro. El teatro está lleno. Los músicos salen a tomar sus asientos de frente al público en el escenario. Y el que se había puesto el terno con cola de pingüino, con la forma de cola de pingüino, sale en el centro y de su estuche sacó esa vara mágica. Es el director de la filarmónica. Comienza el espectáculo. Díganme que no es un cuento precioso, pero precioso de verdad. Porque uno se va imaginando, hasta que ya casi lo descubre y finalmente se lo dice. La Orquesta Filarmónica es el objeto de este cuento. ¿Verdad que es bellísimo? A mí me encantó este cuento, porque siento que cada uno de nosotros puede imaginarse a todos los músicos como personas que pueden ser sus vecinos, que pueden ser sus familiares, sus amigos, que pueden ser, que vivan cerquita de nosotros, porque son como nosotros. Personas que han dedicado su vida a lo que aman, a lo que les apasiona, son personas maravillosas, que han buscado darnos lo mejor de su arte. Gracias a todos los músicos, a los escritores, a las personas que viven haciendo arte para que las otras personas nos sintamos cada vez más felices y cada vez que vamos a un lugar donde se hace un espectáculo, seamos verdaderamente elevados en nuestro espíritu. Gracias a los grandes artistas del mundo. Y ahora, para celebrar, escuchemos un poco de música para venir con nuestro segundo cuento. Esta vez va a ser de los cuentos tipo biografía, es decir, que nos hablan de una persona que existió en realidad. ¡Música entonces! Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Ocho planetas hay en el cielo, ocho planetas conoces tú. Si lo repites es muy divertido, canta conmigo esta canción. Mercurio está cerca del sol y hace mucho, mucho calor. Venus es del amor, la Tierra es donde vivo yo. Marte es de color rojo, Júpiter el más grande de todos. Saturno tiene anillos alrededor, Urano es de color azul. Neptuno es el más lejano, los ocho planetas me sé yo. Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Si lo repites es muy divertido, canta conmigo esta canción. Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Ocho planetas hay en el cielo, ocho planetas conoces tú. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Bueno, y después de ese tema musical tan chévere, vamos ahora con nuestro segundo cuento de hoy. Es un cuento que me encantó, que es tipo, como les dije antes, como les ofrecimos, biografía, porque habla de la historia de alguien que existió en realidad. Vamos a viajar. De la ciudad de Quito nos vamos a ir atrás en el tiempo, al año de 1100. Si estamos en el 2019, ¿cuántos años atrás vamos a irnos? Imagínense cómo se vestía la gente en esa época, en que no tenían autos, en que no tenían electricidad, no tenían internet. Era la época medieval. Allí, en ese tiempo hermoso donde los caballeros cortejaban mucho a las damas y pasaban otras formas de ver el mundo de los que vivían en esa época. Había un niño llamado Leonardo. Leonardo tenía una afición, una pasión por los números. Así que él se la pasaba todo el día contando. Si lo llevaban al mercado, contaba todo. Si lo llevaban a la tienda, contaba todo, todo. Sabía las cuadras, las ventanas, los costos. Era realmente impresionante su capacidad de contar. La gente lo amaba porque lo sorprendía a todos, dándoles cifras que jamás habían imaginado ni pensado, de cosas que ni siquiera se habían dado cuenta que estaban a su alrededor. Era impresionante el talento de Leonardo para los números. Y como le gustaban tanto, empezó a hacer lo que hace todo buen artista, lo que hacen los músicos, lo que hacen los ceramistas, los pintores, los bailarines y los científicos que son artistas de las ciencias, los que hacen los apasionados. Estudió muchísimo, leyó muchísimos libros y se especializó como uno de los más grandes matemáticos de su época. Su papá era un gran mercader y cuando vio este arte tan maravilloso que tenía Leonardo, que así se llamaba, Leonardo Fibonacci. Como era en Italia, se dice en italiano, pero lo que quería decir era Leonardo Figlio di Bonacci, quiere decir Leonardo hijo de Bonacci. Bonacci, el mercader, decidió ya a los 15 años enviar a Leonardo a hacerse cargo de las cuentas de sus negocios. Y así lo llevó, lo mandó a ir a África, lo mandó a ir a Arabia, lo mandó a Egipto. Y Leonardo, aparte de hacer su trabajo, también se dedicaba a ver cómo eran las matemáticas en esos otros países y continentes. Y aprendió muchísimo. Y cuando volvía, hacía que en su Europa, que en su Italia natal, las personas conocieran esas otras formas de hacer matemáticas. Entonces se conocieron los números arábigos, por ejemplo, y muchos otros aspectos de la matemática que hoy en día nosotros los conocemos y creemos que siempre fueron nuestros. Leonardo se ganó mucha, pero muy gran fama, una fama muy grande en el mundo como matemático. Pero eso no fue lo más importante para que pasara la historia. Leonardo pasó a la historia porque una noche estaba mirando las estrellas, mirando la arena, mirando las flores, las hojas, y descubrió que había una fórmula matemática que se repetía. En todo se repetía. Es decir, que la naturaleza jugaba con la exactitud de las matemáticas. Se repetía el mismo número, se repetían. Las vueltas de la hoja, las vueltas de la arena, las vueltas de las olas, las vueltas de los árboles, y dijo, ¡ey, aquí hay un patrón! Y pasó a la historia por descubrir este patrón numérico que la historia, para agradecerle su talento y que lo haya descubierto, lo llama Fibonacci. Es interesantísimo leer sobre estos patrones numéricos de la belleza. Es realmente interesante. Y que este libro nos sirvió para investigar más, que esta biografía nos sirvió para investigar más sobre números, sobre el patrón Fibonacci, sobre qué nos pasa a nosotros cuando decimos que matemática no es linda, es interesante, que no es realmente apasionante. ¿Qué es lo que nos pasa? Todo eso fue gracias a Leonardo. Y yo me preguntaba cuando elegía este cuento, ¿será que todos tenemos una pasión? Y si la encontramos, vamos a ser muy felices haciendo lo que nos gusta. Y no ese asunto de ir a trabajar sin querer, solo porque nos pagan. Que pudieran pagarnos por nuestro trabajo y hacer algo que nos apasione. ¿Qué dicen ustedes? ¿Lo logramos? ¿Lograremos todos poder estar en el mundo de una manera más apasionada, más comprometida, más completa, con más sentido y más propósito? ¿Será que lo logremos? Tú, pequeño, que oyes nuestros cuentos y nuestros programas, ¿qué dices? ¿Será que tú puedes lograrlo? ¿Será que tú puedes apasionarte, ser un gran artista, sea lo que sea que elijas para hacer, y pasar a la historia como una persona que por su pasión, por su dedicación y por su estudio dejó un legado a la humanidad muy importante? Bueno, piénsalo, quizás te parezca buena la idea y empieces a buscar desde allá qué es lo que te apasiona.

Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Ya regresamos con Ritmo Cuento. Estamos en nuestro programa de los más chicos, al que dejamos pasar, entrar, escuchar y disfrutar a los adultos también. Gracias por estar allí, gracias por estar en nuestra sintonía. En nuestra emisora hacemos programas de calidad para ustedes, porque nuestro compromiso es este y estamos muy orgullosos de llevarlo a cabo cada día de nuestra labor. Hoy hemos dedicado el programa a cuentos. Para excusarnos porque la semana que viene que hicimos un programa de ¿Sabías qué? No contamos ningún cuento. Hoy dedicamos a contar cuentos. Gracias por estar allí una vez más. Ahora les voy a contar el cuento corto de los libros largos. Este cuento también me gusta mucho porque habla de un tema que ya van a ver cuánto les va a gustar a ustedes también. En la biblioteca los libros grandes estaban enojados, porque los libros corticos y pequeñitos de los niños hacían que al entrar los niños a la biblioteca hubiera mucho ruido, que doblaran las páginas, que alaran las sillas, que gritaran, que rieran en voz alta. Y eso a los libros largos no les gusta. Ellos preferían el silencio de las bibliotecas donde no había niños. Así que decidieron, sí, como lo van a escuchar, decidieron los libros largos esconder a los libros de los pequeños. Y escondieron todos los libros de los niños pequeños para evitar que encontraran algo que les atrajera y entraran a las bibliotecas. Y sí, lo lograron. Los niños, al ver solo libros muy grandes y muy largos, dejaron de ir a las bibliotecas. Y los libros largos estaban encantados. Ya no tenía quien les arrugara las páginas y les hiciera un ruido. Y pasaron las semanas, pasaron los meses, pasaron los años. Y ocurrió lo que nunca imaginaron. Los libros estaban allí llenos de polvo y nadie los leía. Porque como los niños no habían aprendido a leer, no habían aprendido el gusto por la lectura, pues ni se molestaban en entrar a la biblioteca. Y se estaban realmente muriendo de pena los libros largos. Alguno de ellos dijo, hay que reunirse a ver qué nos pasa. Estamos muriendo aquí. Hablaron, leyeron sus propios libros, que eran muy largos y tenían muchos textos de psicología, y llegaron a la conclusión de que como los niños pequeños no habían aprendido a entrar a las bibliotecas porque no había nada para ellos, ahora de grandes menos no estaban acostumbrados a leer. ¡Ah! Se quedaron asombrados. Nunca pensaron en las consecuencias de esconder los libros de los pequeños. Así que los fueron a buscar a todos. Les pidieron perdón y los pusieron en sitio de la biblioteca tan bonito que ahorita, cuando tú vas a una biblioteca, siempre hay una sala especial para niños, donde puedes hacer bulla, donde puedes pintar, donde puedes jugar con los cuentos, inspirándote en los cuentos. Todavía no se permite que los rayemos y los arrugaemos, porque si no, los que vienen detrás no encuentran libros. Pero sí ya se puede hacer ruido, ya se puede pensar en voz alta, ya se puede reír a carcajadas y hacer juegos. Esto hizo que volviera la alegría a las bibliotecas y los libros largos ahora están felices de compartir el espacio con los libros de los pequeños. Lindo este cuento, ¿verdad? Ese no es un misterio que un niño que no hace algo de pequeño luego le va a gustar de grande y tendría que hacer un gran esfuerzo. Por eso hay que aprender a comer vegetales, hay que aprender a ordenarse, a ordenar nuestra habitación, a ordenar la casa, a ayudar a mami. Porque lo que no aprendemos de pequeño después nos cuesta más. Hay que aprender a amar la lectura, el conocimiento, para que cuando estemos adultos se nos facilite estudiar, se nos facilite ir a la uni, se nos faciliten todas esas cosas maravillosas que se espera que nosotros hagamos. Se nos facilite la cultura, la curiosidad. Y esto fue lo que nos dijo el cuento. Lo que nos enseñamos de niños, pues, por lo menos para mí. Seguramente que a ti te dijo eso, probablemente o no, y muchas otras cosas que podemos estar conversando mucho rato. Pero que por hoy lo vamos a dejar aquí. ¿Qué te dijo el cuento a ti? ¿Oímos música? ¡Sí! Porque hoy es nuestro día de cuentos y todavía vamos a contar más. Hoy es nuestro día de cuentos. Escucha Ritmo Cuento en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.casadelacultura.gov.es. Este cuento que vamos a contar ahora aquí en el espacio de los chicos, donde los adultos también disfrutan y donde nosotros nos sentimos orgullosos y alegres de que compartan con nuestra emisora y con nuestro programa el cuento del peor libro del mundo. Pues sí, ¿cómo es eso? Pues sí, resulta que hubo una vez un niño al que lo obligaron a leer. Y le molestó tanto que decidió que no iba a leer. Y decidió que iba a buscar el peor libro del mundo para que otros niños y otras personas tuvieran que leerlo y él así se sintiera bien de hacerle a otros lo que le habían hecho a él. Y cuando salió de la universidad, se dedicó a buscar el peor libro de vida. Imagínense ustedes lo que le pasó a este pobre niño y la solución que pensó. Bueno, pues leyó mucho para buscar el peor libro del mundo. Y mientras leía se decía, oye, Algo creo que no he entendido bien, porque esto de leer no me parece tan mal. Y así seguía y seguía hasta que encontró la dirección del peor libro del mundo y decidió irse allá. Como ya se había acostumbrado a leer, pues durante el viaje se llevó varios libros para irlos leyendo en el camino y se los regalaba a otras personas para que disfrutaran lo que él había disfrutado. Algo dentro de él le decía que creía que estaba un poco equivocado porque leer... Pero lo dejaba correr ese pensamiento y seguía empeñado en buscar el peor libro del mundo. Por fin llegó a la dirección que había encontrado en un libro muy antiguo de dónde estaba el peor libro del mundo. Era una gran biblioteca, donde ninguno de los libros tenía nombre, ninguno tenía título. Qué raro, ¿verdad? Tuvo que leerlos todos para encontrar el peor libro del mundo. Pero claro, leyó libros tatuaje, libros océano, libros farol, libros que te marcan la vida para siempre, que te los lees de un solo golpe de lo divertido que son, libros cómicos, libros fantásticos, leyó libros biográficos de historias maravillosas de otras personas, en fin, leyó tanto que llegó al último libro de la biblioteca. Y cuando lo tomó en sus manos y lo abrió, sí, en la primera hoja decía: este es el peor libro del mundo. Y cuando pasó la hoja, ¿saben lo que había allí? ¡No había nada! Y entendió. El peor libro del mundo es el que no tiene nada escrito. Después de toda esta experiencia, le cambió lo que creía. Después de toda esta experiencia, decidió que leer era maravilloso, que escribiría libros como los que él había leído, de aventuras, porque había pasado muchas aventuras, libros de sueños, libros de mentiras, libros de verdades, bueno, que se supone, libros soñados, libros faroles, libros cometa. Decidió que escribiría muchos libros. Y cuando estuviera viejito en su biblioteca, también le agregaría el peor libro del mundo. Pondría un libro en blanco y se lo escribiría en la primera hoja: este es el peor libro del mundo. Para que la gente, cuando pasara la página, se diera cuenta que era porque no tenía nada escrito. Es un cuento bello, ¿verdad? Vamos a celebrarlo con música. ¿Qué dice? Para venir con el último cuento del día de hoy. Thank you. escriba a Ritmo Cuentos en Facebook y ritmocuentos@gmail.com o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Vamos a terminar nuestro programa de hoy con otro cuento que se llama Estrella, que me gusta muchísimo. Es un cuento muy lindo, muy cortito y muy interesante. Esta es la historia de una estrellita muy traviesa. Vivía en el cielo con sus padres y sus padres le vivían diciendo, por favor, no seas tan traviesa. Un día de esto te puedes perder, no puedes andar por allí de tu cuerpo. Pero la estrellita traviesa, no hacía mucho caso, era demasiado traviesa. Y un día ocurrió lo que sus padres tanto temían. Vio un punto azul a lo lejos. ¡Ah! Le pareció tan bello que se lanzó a ver qué era. Voló mucho, mucho a la velocidad de la luz, mucho, mucho. Y llegó a ese punto azul y descubrió, sí, seguro que ya lo tiene, descubrió la Tierra. Y cuando se paseó por ella no podía creerlo. Vio los valles, las montañas, las cascadas, vio los pájaros, las flores, los perros, los gatos, vio tantas cosas, volcanes, vio tantas cosas hermosas, no podía creerlo, qué lugar tan bello. Y si no se hubiera dado cuenta a tiempo, los humanos lo hubieran atrapado creyendo que era una luciérnaga. Vio también a las criaturas humanas. En el vuelo se metió detrás de las sábana que estaba colgada en un patio para esconderse. Y después, la misma familia casi la atrapa creyendo que era un fantasma. Y fue cuando se dio cuenta de que estaba perdida y que corría peligro. ¿Y dónde estaban sus padres? No sé. No puede ser lo que hice. Se le ocurrió una idea para encontrar a sus padres. No, mejor dicho, para que sus padres se la encontraran a ella. Se colocó en la cima de una montaña muy alta, como yo creo que fue el Chimborazo. Y allí empezó a esconderse y a salir, a esconderse y a salir, a esconderse y a salir. Y claro, sus padres, que estaban desesperados, vieron la señal y se vinieron volando. Se la llevaron al cielo. Ella aprendió a ser un poquito más cautelosa. Ellos aprendieron que no podían confiar tanto en ella sin cuidarla mucho hasta que le pasara la edad de la travesura. Y por siempre jamás aquella estrella nunca olvidó el planeta que visitó. Nuestra hermosa, maravillosa, bellísima. Es un cuento muy lindo. Muchas gracias por compartir con nosotros nuestro espacio. Nos despedimos con más música. Este programa dedicado especialmente a los cuentos. Gracias por haber estado allí. Gracias por compartir con nosotros. Gracias por habernos acompañado una vez más en Ritmo Cuentos. Muchísimas gracias en nombre de todo el equipo, de Sofía, quien coloca la música, de la primera parte del equipo técnico que la hace Marco René y de todo el resto de nuestro equipo en la emisora de la Casa de la Cultura de Ecuador. Les decimos gracias por habernos sintonizado. Recuerden que si quieren enviarnos un mensaje, 099-657-7004. Esperamos que, como siempre, les haya encantado nuestro programa y que nos envíen los comentarios, lo que ustedes quieran, a este 099-657-7004. ¡Hasta la próxima! del amor, oh, oh, oh. Súbete al vagón de la amistad, ah, ah. Súbete a la nave de la fantasía. Súbete al tren del amor, oh, oh. Que ya se chime, que ya se chama. Que ya se chime, chime, chime, chime, chama. Que ya se chime, que ya se chama. Que ya se chime, chime, chime, chime, chama. Súbete al tren del amor, oh, oh, oh. Súbete al vagón de la amistad. Súbete a la nave de la fantasía, súbete al tren del amor, or, or. Que ya se chique, que ya se chapa, que ya se chique, chique, chique, chique, chapa. Que ya se chique, que ya se chapa, que ya se chique, chique, chique, chique, chapa. Súbete al tren del amor, or, or. Súbete al vagón de la amistad, ah, ah. Súbete a la nave de la fantasía. Súbete al tren del amor, por favor. Que le hace chiqui, que le hace chapa. Que le hace chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chapa. Que le hace chiqui, que le hace chapa. Que le hace chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chapa. Súbete al tren del amor, por favor. Súbete al vagón de la amistad, ah, ah. Súbete a la nave de la fantasía. Súbete al tren del amor, por favor. Que le hace chiqui, que le hace chapa, que le hace chipi, chipi, chipi, chipi, chapa. Que le hace chipi, que le hace chapa, que le hace chipi, chipi, chipi, chipi, chapa. Súbete al tren del amor, or, or. Súbete al vagón de la amistad, ah, ah. Súbete a la nave de la fantasía. Súbete al tren del amor, or, or. Que le hace chipi, que le hace chapa, que le hace chipi, chipi, chipi, chipi, chapa. Que le hace chipi, que le hace chapa, que le hace chipi, chipi, chipi, chipi, chapa. Señoras y señores, su atención, por favor. Mamá y papá. Colorín colorado, Ritmo Cuentos ha terminado. Te espero en un siguiente viaje con música, creación, historias y conocimientos a través de Ritmo Cuentos.